el veneno y la cura. Eres yo en versión madura. No hay nadie a tu altura. Y si alguna vez no encuentro piezas de mi rompecabezas, no preguntes quién soy, no te voy a decir, no te voy a contar, no te voy a mentir, pero no voy a hablar. Déjame conocerte. Quiero perderme y que me encuentres. Tal vez te guste, tal vez no. Tal vez me quedo, tal vez me voy. Capaz me voy sin despedir, dejarte atrás, irme de aquí. Tal vez me quede el mariachi. Tal vez arruine el pastel. Tal vez me robe unas copas. Tal vez beba algunas también. No es problema estar aquí. Tengo horas para ti. Tu voz un himno para mí. Siento paz, tranquilidad. Cuando te veo no pido más. Me vuelvo loco si no estás. Ando loco sin cabeza. Y hasta le conté de ti a mi mamá. Le conté de tu belleza. Que eres todo lo que quiero y más. Que no tienes ni un defecto. Pero no te logro enamorar. Por más que quiera nunca puedo. Aquí está tu pendejo. Eres mía. Eres mía. Eres mía. No es problema estar aquí. Tengo horas para ti. Tu voz un himno para mí. Siento paz, tranquilidad cuando te